¿El budismo, religión, filosofía o ciencia? Todos nos hemos hecho esa pregunta. ¿Y cómo para no? Hay 521 millones de budistas, lo que convierte al budismo en la quinta religión del mundo. Sus postulados se han integrado en algunos currículums universitarios de filosofía. En 2017, Porque el budismo es verdad, fue uno de los bestsellers del New York Times y lo escribió un famoso agnóstico divulgador de la ciencia. Entonces, ¿qué es el budismo? ¿Religión, filosofía o ciencia? El budismo como una religión. El diccionario de la Real Academia afirma que una religión es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Según esa definición, en el budismo encontramos dos aspectos. Aspectos religiosos, porque sí, tenemos creencias. Hay algunos temas, como la existencia del nirvana o la validez de la ley del karma, que solo los puede comprender completamente un ser iluminado. Así que, como los budistas de a pie no hemos alcanzado ese nivel todavía, decidimos confiar en el Buda y a los maestros y tener fe en sus enseñanzas. ¿Budismo, religión, monjes? De hecho, por eso veneramos al Buda, al Dharma y a la Sangha. Admiramos sus cualidades, la profundidad y eficacia de las enseñanzas y el apoyo de los practicantes avanzados. Semejantes sentimientos son parte de la toma de refugio, la práctica cardinal del budismo. También abundan las prácticas rituales, desde las elaboradas puyas tibetanas hasta las milimetradas ceremonias zen, pasando por los vibrantes cánticos theravadas. Los budistas juntamos las palmas como todo hijo de religioso vecino. Además, las normas morales de conducta nos resultan imprescindibles. Un tercio de nuestro camino consiste en mantener un comportamiento basado en la no violencia y el altruismo. Por último, también contamos con monasticismo, jerarquías y vida después de la muerte, así como una completa cosmología para describirla. Pero no nos quedamos ahí. El budismo también está compuesto de aspectos no religiosos. En el budismo no hay un dios todopoderoso. El Buda es un maestro iluminado y su modo de salvar es impartiendo enseñanzas. Con ellas, los practicantes nos esforzamos en transformar nuestra mente, porque es la única garantía de que lograremos la felicidad inmediata y última. Pese a tener creencias, los dogmas no encajan. Su Santidad el Dalai Lama recomienda que, si queremos ser practicantes budistas, antes comprendamos las enseñanzas. De hecho, la formación budista clásica consta de tres fases: estudiar la teoría, reflexionar sobre su validez y lógica, y meditar para verificar sus efectos con la experiencia personal. El sacrificio y los sentimientos de temor hacia la divinidad tampoco tienen cabida. El Buda enseñó que el camino hacia la iluminación era gradual, y un practicante nunca debería hacer algo para lo que no estuviera preparado. Por eso no tenemos al Buda, sino que lo admiramos. Ante semejante flexibilidad, la siguiente categoría que podemos considerar es el budismo como una filosofía. El Ra es claro. La filosofía es el conjunto de saberes que busca establecer, de manera racional, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Aquí también podemos encontrar que el budismo cuenta con dos aspectos: aspectos filosóficos, budismo-filosofía, el debate, la herramienta de reflexión principal de los tibetanos, y solo hay que considerar los 108 volúmenes de discursos del Buda y los 200 de comentarios indios y tibetanos. En ellos se recoge semejante conjunto de saberes sobre el sentido del obrar humano y el conocimiento de la realidad abarcando temas como la epistemología, la no existencia de un yo eterno, la fenomenología, la lógica, la realidad última, la ética y hasta la filosofía crítica. En cuanto a la racionalidad, el mismo Buda subrayó la importancia de analizar sus propuestas antes de crearlas. Deberíais examinar mis palabras del mismo modo que un orfebre pone a prueba el oro, quemándolo, cortándolo y golpeándolo. Solo después de eso deberíais aceptar mis palabras, y no por simple respeto hacia mí. Una actitud filosófica ejemplar, pero también polifacética. Por eso el budismo tiene aspectos no filosóficos. El Buda rechazó las especulaciones abstractas porque eran inútiles para lo verdaderamente importante: erradicar el sufrimiento. Ese fue su único objetivo, y por eso le apodaron el gran médico y no el gran pensador. ¿De qué sirve entonces su filosofía? Como un medio. Mediante el estudio filosófico, los practicantes refinamos nuestra razón para acercarnos, poco a poco, a una experiencia más allá de la razón. Comprender la importancia del amor es importante, pero solo porque nos ayuda a generarlo en nuestra mente. Tras desarrollar ese estado espiritual, o cualquier otro, también contamos con la meditación. Con ella nos familiarizamos con esa experiencia y hacemos de ella un nuevo hábito mental. Desafortunadamente, las filosofías mayoritarias no ofrecen semejante práctica. Quizá ese énfasis en el pragmatismo ha contribuido a que se considere el budismo como una ciencia. Volviendo al diccionario, encontramos que la ciencia es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales, con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Aspectos científicos. Budismo-ciencia. Lo suficiente es como para que su santidad el Dalai Lama haya afirmado que el budismo, entre sus herramientas, cuenta con una ciencia de la mente. Las enseñanzas describen con precisión cientos de procesos mentales. Los manuales exponen con precisión quirúrgica todos los detalles de la práctica de la meditación. Los beneficios de la meditación están siendo replicados por la ciencia. Se enfatizan el análisis y la experimentación por encima de la creencia. Las conclusiones de los contemplativos budistas y los físicos cuánticos sobre qué es la realidad son sorprendentemente parecidas. Además, su santidad ha manifestado que, si la ciencia demuestra inequívocamente que algún postulado budista es falso, los budistas debemos dejar de profesarlo. Al mismo tiempo, el budismo también cuenta con aspectos no científicos, básicamente los que ya comentamos. Los religiosos, como creencias, devoción y rituales, y los filosóficos, como la fenomenología, la epistemología y la lógica. Entonces, si tiene aspectos religiosos, filosóficos y científicos, pero no es ninguno de ellos, ¿qué es exactamente el budismo? Para responder, vamos a los orígenes. El Buda, antes de iluminarse, era el insatisfecho príncipe Siddhartha. Abandonó su hogar y a su familia en busca de un estado libre de sufrimiento. Y tras descartar el extremismo de los trances meditativos y los ascetismos, logró la iluminación. El resto de su vida la dedicó a enseñar a otros cómo alcanzarla mediante un sistema que combinaba el cultivo de la conducta ética, la meditación y la sabiduría. Durante los siguientes 2500 años y hasta la actualidad, sus discípulos transmitieron sus enseñanzas. Podría decirse que describen una filosofía de vida, pero ese término no les haría justicia. El Buda no habló de budismo, sino que siempre se refirió a sus enseñanzas con la misma palabra, vehículo. Sus enseñanzas son un vehículo. Y lo son porque su única función es llevarnos desde donde estamos, la existencia condicionada, hasta el único destino seguro, la iluminación. Por eso, cada una de sus piezas cumple una función, desde las más sofisticadas hasta las aparentemente más anticuadas. ¿Significa eso que las enseñanzas del Buda son solo para los budistas? En absoluto. Solo su aspecto religioso lo es, según su santidad del Dalai Lama. Las creencias, la devoción, los rituales, las imágenes, ese es el budismo. La religión, en la enseñanza del Buda, y como tal solo es para los budistas. Sin embargo, el resto de sus enseñanzas, la filosofía y la ciencia de la mente, abordan temas universales. Por eso, cualquier persona puede probarlas y aprovechar sus beneficios. En esta época tan compleja, esa es la mayor fortaleza del legado del Buda. Se mire por donde se mire, siempre ofrece una sabiduría aplicable a cada persona, instante y circunstancia. ¿Y para ti? ¿Qué es el budismo? ¿Religión? ¿Filosofía? ¿O ciencia de la mente?